llamada ya. Digo, porque siempre que llamas suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Sin oír, quiero tu voz. Sin oír, quiero tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más.